Cejete, ahí de la y ese caigo aquí. Bueno, si viene ya a empezar a hablar. Por otro lado, pues nada, hemos invitado, ya sabéis que hemos invitado a la Pela, SK, CNT, CGT, Comisiones Obreras y CT. Y pues vamos a empezar con el primer punto. Vamos a cada sindicato que hable sobre los motivos de la crisis, que bueno, yo pienso que son sabidos, pero bueno, el posicionamiento, cómo creen que se puede salir de aquí, y eso, pues cada uno, hemos dicho 5 minutos, como no ha venido toda la gente, pues se tendrá más tiempo. No sé, el que empiece a hablar, que se presente también, y ¿de acuerdo? Bueno. Oskar naiz, Gipuzkoako CNT-ko idazkaritza orokorra, eta, bueno, esposizioa erderaz egingo dut, denak ondo ulertzeko, eta, bueno, gero baten bat, ba, galdera bat balin bauka edo, ba, euskera zein dezak ere. Nos han llamado con 4 puntos, uno de ellos es, no sé si hacemos todo seguido. Sí, seguido. El primer punto, los motivos de la actual crisis, pues aquí están, pues por un lado las empresas, por otro lado los gobiernos y por otro lado los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, los motivos de la crisis, pues está claro que lo que han hecho las empresas o el... ¿Se oye bien? Yo que adelanto porque no me oía. Pongo un micro. Bueno, sigue hablando, le voy a decir, ¿vale? Las empresas o el capital, vamos, han recogido beneficios y se han llevado el dinero que han estado produciendo durante X tiempo y ese dinero realmente no ha desaparecido, o sea, ese dinero sigue en manos de los ricos y, bueno, de ahí los datos demuestran pues que, por ejemplo, la venta de coches de lujo ha aumentado un 2% desde que empezó la crisis y la venta de vivienda de lujo ha bajado un 4% cuando la de vivienda normal pues ha bajado muchísimo más. O sea, vamos, lo que han hecho ha sido hacer caja. Luego, por otro lado, pues de mano de los gobiernos, al privatizar todo por las normas europeas de economía y tal, los gobiernos se han visto que no han podido hacer nada delante de la crisis. De hecho, hoy en día vemos que por muchas medidas que tomen, sigue habiendo pues más paro cada vez, menos poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Y luego están los trabajadores, que está claro que los trabajadores no hemos sido los causantes de la crisis, porque nosotros hemos trabajado como siempre, se siguen trabajando 8 horas al día, igual que hace 100 años. Bueno, ahora igual peor porque... A ver. Decía que se sigue trabajando 8 horas al día, igual que hace 100 años, o sea, ahí no ha cambiado nada. Y mientras había bonanza económica, pues los derechos de los trabajadores pues prácticamente se mantuvieron igual o mejoraron un poquito. Y ahora que hay crisis, pues estamos siendo pues el principal blanco de los ataques de gobiernos y empresas. Respecto al posicionamiento de los sindicatos, pues bueno, ante la última reforma laboral, pues no hay por dónde cogerla, no se puede negociar nada, ni se puede ni se debe negociar nada partiendo de la base que ha presentado el gobierno. Hay una merma clara de derechos básicos de los trabajadores. Cuando desde CNT pensamos que los trabajadores deberían ser los más protegidos, porque bueno, somos el último, somos la base de la cadena de trabajo y al final somos los que estamos recibiendo todos los ataques. Y bueno, al final están intentando arreglar el capitalismo los mismos que lo estropearon. Entonces, partiendo de ahí, poco o nada se va a conseguir. Sobre las posibles soluciones, se está demostrando que ni ellos mismos saben cómo arreglarlo. Están tomando medidas de todo tipo, pero llevamos casi 4 años de crisis seria ya y no ha habido ni siquiera un atisbo de mejora. Entonces, si ni a corto ni a medio plazo se puede hacer nada, pues desde CNT lo que planteamos es que lo que hace falta es cambiar el sistema y la mentalidad. El capitalismo al final es la crisis perpetua. Al final, dentro de unos años, saldremos de esta crisis y pues de nuevo se empezará a bajar la tasa de paro, se empezará a recuperar el poder adquisitivo, pero dentro de 15-20 años va a pasar de nuevo lo mismo. Esto es así, al final acaban recogiendo los beneficios y cuando recogen los beneficios pues pasa lo que ha pasado esta vez. Entonces, eso, desde CNT planteamos un cambio radical de mentalidad. Los gobiernos y el sistema han hecho una propaganda muy seria en la gente, haciéndonos creer que tenemos que necesitamos una serie de cosas. Así vivimos hoy en día pues con casi más coches que gente en la misma familia, o pues el hecho de necesitar en cada casa una lavadora o un horno o este tipo de cosas cuando no son necesarios. Las necesidades básicas de los seres humanos son la comida, la ropa, la vivienda, la salud y la cultura. Y bueno, partiendo de ahí, pensamos que son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que coger las riendas de la situación y poco a poco pues ir colectivizando y autogestionando los centros de trabajo, que empecemos en el trabajo y en la vida en general, vamos, decidir las cosas asambleariamente, tanto en los trabajos como en los barrios, en los pueblos, y que realmente se empiece a decidir las cosas desde abajo y se vaya llevando esa decisión hacia arriba, no como ahora que nos impone una cosa desde arriba y se va aplicando hacia abajo. Al final somos nosotros y nosotras las que trabajamos y somos nosotros y nosotras los que tenemos que recibir esa riqueza, ¿no? Entonces, bueno, las multinacionales, bueno, no solo las multinacionales, sino que creemos que el beneficio privado debería desaparecer para que el beneficio sea común de todos. Trabajamos todos y lo que se gana, que sea para todos, no para unos pocos. Pues eso, colectivizando fábricas, servicios y un poco pues recuperando también el comercio y las economías locales, porque pensamos que no hace falta que los lápices se traigan de China ni los espárragos de Perú. Para eso pues lo más algo básico es la educación. Hoy en día pues el sistema portugués de enseñanza pues lo que hace es enseñar a la gente a tú pisarle al lado si es para conseguir lo que tú quieras, el beneficio privado, el éxito, eso es lo que nos intentan enseñar y hay que acabar con este sistema. Desde CNT creemos que la educación tiene que ser laica, científica y racional, sin duda alguna. Se tiene que educar en valores a la gente y pues poco a poco pues conseguir un mundo más humano. Y de esta manera poder trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que es lo que nos pasa hoy en día. Y bueno, pues para lograr estos objetivos, está claro que ni a corto ni a medio plazo se podría conseguir. Lo que hay que hacer es abrir los ojos a la gente, que haya un cambio de mentalidad claro. Y bueno, quitarnos de la cabeza que el dinero es todo, que el dinero es nuestra vida. Con el trabajo se genera una riqueza y lo que hay que hacer es repartir ese trabajo y repartir esa riqueza. Para esto pues solo queda luchar a todos los niveles, en calles, en el Tajo, en casa, en los colegios, en todos los lados. Y poco a poco ir logrando pues eso, autogestionar los centros de trabajo y autogestionar nuestra vida. Y bueno, otra parte de los culpables que habría que cambiar pues sería el tema de los medios de comunicación, que hoy en día son los que hacen gran parte del trabajo sucio al capitalismo. Está claro que los medios de comunicación generalistas están al servicio del sector privado. Minuto. De hecho es el sector privado el que tiene acciones en esos medios de comunicación, ponen a su gente, etcétera, etcétera, y pues nada, crean miedo, desinterés en la gente, manipulan las noticias para que la gente las vea desde otro punto de vista, sabiendo que la gente lo percibe y se lo cree, y eso, no enseñan alternativas de nada, siempre nos enseñan y nos muestran que el único camino que hay es el que tenemos ahora, el que hay que aceptar los recortes, y criminalizan cualquier tipo de lucha. Y nada, pues bueno, para acabar, pues simplemente decir que queda mucho, mucho, mucho trabajo de concienciación y de abrir los ojos a la gente, y que poco a poco tenemos que ser nosotros mismos y nosotras los que cojamos las riendas de eso, porque ellos no nos lo van a solucionar, ni ahora ni nunca. Tu turno. Buenas tardes, yo soy Floren. Lo primero que quiero agradecer es esta posibilidad de venir aquí a discutir, debatir con vosotros un poco cuál es nuestra situación y la posible salida. En segundo lugar, el hecho de grabar la charla es porque me han pedido los compañeros de la Radio Libre del Pueblo que grabe la charla, que ellos la van a elegir, como una de tantas formas de desarrollar un poco la necesidad del debate, lo cual me parece que es una cuestión básica que comparto, y en ese sentido me presto a ello, pero lo hago saber a todos para que todos seamos conscientes de cuál es el sentido que tiene la grabación, ¿no? Bueno, respecto a la primera pregunta de cuáles eran los motivos de la huelga, pues ciertamente motivos hay muchos, variados y de mucha importancia. Quiero decir que por qué la huelga el día 29 y no hace 3 meses o hace 6 meses o incluso antes, que seguramente había motivos para la huelga y para mucho más, ¿no? La realidad es que vivimos una sociedad cada vez más individualizada, en la que tenemos un 20% aproximadamente de gente que está en el paro, cuando todos sabemos que en principio en una sociedad más o menos normal la gente suele ganar a través del trabajo que realiza, con el salario que le pagan, es con lo que satisface sus necesidades, ¿no? Si hay un 20% de gente que no tiene trabajo, casi parece que indirectamente se le está diciendo, pues no sé, si vete a atracar un banco o muérete de hambre, que viene a ser lo mismo. Muchos no compartimos esa idea de la sociedad y creemos que lo que hay que plantear es claramente que derecho a vivir tenemos todos, y que la única solución es el reparto del trabajo y el reparto de las riquezas. En esa línea, de alguna manera enfrentaría la segunda cuestión, que es un poco el posicionamiento de los sindicatos. Es cierto que prácticamente todos los sindicatos, si bien es cierto que no todos, parece que para el día 29 están hablando de huelga, o estamos hablando de huelga general. Seguramente todos no hablamos de la misma cuestión, aunque hablemos de huelga general. Parece que es necesario hacer una pequeña distinción entre lo que sería una huelga general, lo que sería un paro general, lo que sería un paro parcial, lo que sería un paro a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía y luego a la tarde de no sé qué hora, no sé qué hora. Y seguramente todos tenemos claro que la huelga general, sea de un paro total o de un paro mediano, que para eso ya tenemos a los periódicos y demás que discutirán al día siguiente cuál es el tanto por ciento de gente que ha parado o no ha parado, estaba en servicios mínimos y este tipo de un poco de tonterías. Yo creo que lo que es muy importante es no considerar la huelga general como que fuera la solución a nuestros problemas, la solución a la situación o cosas por el estilo. Esta huelga general puede ser necesaria, y de hecho creemos que lo es, pero como un paso más en el camino, en el que lo que hay que hacer es claramente organizar la sociedad de una forma distinta, en la que no quede marginado el 20% de la población, sino que todos tengamos un derecho a vivir. Y para eso hay que resolver el problema Es decir, cómo conseguimos que la gente pueda trabajar, pueda vivir y pueda desarrollar su vida. Y no como hace el gobierno y demás, cómo hacemos más fácil o más barato el despido de los trabajadores. Qué duda cabe que si queréis hay informaciones por ahí, incluso hay hasta PowerPoint, estos muy bonitos, en los que nos demuestran cómo esta reforma plantea incluso un retroceso anterior a la primera constitución española, la famosa Pepa de Cádiz y tal, planteando que en la medida en la cual no se reconoce la misma igualdad, quiero decir, un plano de igualdad entre el patrón que contrata y el trabajador que es contratado, en el fondo se está reconociendo que solo una parte es la importante, que lógicamente, según el gobierno, son los patrones, son los que tienen dinero, son los poderosos, porque ellos son los que crean riqueza. Yo todavía no he visto crear la riqueza de esa manera. Siempre he visto crear la riqueza porque había unos trabajadores que hacían una función, sea, no sé, construyendo lavadoras, o sea, haciendo barras de pan, o cualquier función, eran los trabajadores los que hacían el trabajo y las máquinas las que ayudaban. En este momento, que parece que estamos de grandes avances tecnológicos, parece que las máquinas van a sustituir a las personas. Lo malo es que no lo hacen para mejorar la vida de la mayoría, es decir, de vosotros, de nosotros, de todos. No, no, lo hacen para despedir a trabajadores a los cuales luego se les niega el derecho a vivir y que el patrón tenga unos beneficios o que los accionistas tengan unos beneficios. Respecto a posibles soluciones, la verdad que la solución es clara y sencilla. Nosotros hemos vivido cómodamente, hemos participado de toda esta tontería del sistema, preocupándonos mucho más de si la Belén Esteban no sé qué, en vez de preocuparnos de si nuestro compañero o compañera de trabajo era despedido o no. Hemos pasado de una época en la que cuando había un despido se intentaba responder de una forma solidaria, de una forma, vamos, de sentirnos identificados con aquel que era despedido, a un momento en el que casi parece que los trabajadores, cuando ven la lista de despidos, lo primero que miran es a ver si está su nombre en la lista, para si no lo estuviera, no contagiarse tratando con aquellos que van a ser despedidos. Eso es un índice de solidaridad por nuestra parte que desde luego no nos puede llevar muy lejos. Es necesario que nos organicemos y es necesario que no dejemos la solución de nuestros problemas ni la solución de los problemas sociales en manos de especialistas, sean políticos o sean no sé qué, que a la postre descubrimos lo que ya sabíamos desde un principio, que más pronto o más tarde a uno o al otro o a la otra le pillan que ha metido la mano al cajón y se ha llevado el dinerito de no sé qué o de no sé cuánto. Y me es indiferente si se apellida un tangarín, si es primo del rey o está casado con la hija, o se llama Pérez, o se llama López, o se llame como se llame. El que le mete la mano al cajón tiene un nombre y es igual quien lo haga porque tiene ese nombre. Y parece que la política consiste en el arte de enriquecerse a nivel privado a costa de alguna forma empobrecer a todo el resto de las personas. Sé que es una visión muy crítica respecto a los políticos, pero es que habría que decir qué coño han hecho los políticos hasta ahora. Además de cobrar un buen sueldo, además de tener garantizada una buena jubilación, es decir, aquello que no tienen los trabajadores es lo que se les concede a ellos y se lo auto-otorgan ellos mismos, que son los que hacen de alguna forma la ley, ¿no? Eso independientemente de que no somos muy especiales, y esto no sucede solo aquí, sino que prácticamente sucede en casi toda Europa. Ahí tenemos el ejemplo de los griegos, ahí tenemos lo que ha pasado con los irlandeses, lo que ha pasado con los portugueses y lo que posiblemente va a pasar con nosotros dentro de unos días. No somos especiales, no somos tan distintos. El problema es que en vez de buscar una solución, a mí se me ocurre, al estilo de la primera internacional, aquello de obreros del mundo unidos y defender lo vuestro, pues parece que estamos buscando la diferencia, la particularidad, aquello que nos define o nos diferencia de los demás, con lo cual la solución la tenemos muy complicada, porque el sistema es mucho más potente que cada uno de nosotros, uno a uno, y ahí, en esa pelea, seguro que hemos perdido antes de empezar. No sé, respecto a lo último de cómo lograr los objetivos, pues no sé, yo no sé si vamos a lograr los objetivos, que posiblemente no los vayamos a lograr, posiblemente las conquistas sociales se conllevan mucho tiempo para que se dé un pequeño avance, y lo único que está demostrado es que ese avance puede volver hacia atrás a una velocidad de miedo, ¿no? Es decir, por un decreto, por un no sé qué, no sé cuánto, pim, pong, aquellas mejoras que creíamos conseguidas, ¿no? Hace 100 años aquellos que luchaban por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, hoy en día ese análisis no vale prácticamente para nada. ¿Por qué? Porque la gente ya no trabaja 8 horas. Porque la gente trabaja incluso menos horas, pero no de una forma seguida, no de una forma continuada, sino a través de una jornada partida, de unas horas aquí, unas horas allá. Es decir, que en el fondo no tiene las 8 horas de ocio o aquel día, tercera parte del día, para poder dedicarlo al ocio o para poder dedicarlo al descanso. Y que no tenemos otra, que el futuro es nuestro, igual que el presente, pero solo si nosotros queremos y ponemos los medios para que esto sea así. Con lo cual no podemos dejar la solución a nuestros problemas en manos de otros. La solución la tenemos nosotros, siempre y cuando queramos. Me ha parecido una especie de ataque lo tuyo, pero bueno. Bueno, barras ni parte muy grande, se va a utilizar todo el suelo de la columna. Bueno, para mí no hay parte muy bien en esa parte, ni usted, como me dijo esta tarde, la verdad, todo se ha de tanto como saben, en realidad, en agresiva, eta dirua, pues, betiko zuen. Azkenekoa, amaro horretu. puta portería de los potentes de trabajo. La tercera práctica, eman ziuten jubilazioaren de reforma, eman digute cuando votan negocio colectivo a la reforma de cual, gazteria de forma puta de contrato a cargo de un montama portería, forma puta de contrato a costo de lo que oitamar urteko gazte bat, bosteurologi jarretu da du bere bizia antolatzen. Nola? Amatasunaren historiarekin, bajaren historiarekin, bide denetan, zortzi uneko baja hartzen bat dugu, persoan kalera izan daiteke, hori uneko indizazioarekin. Azkenen da, aztakeri, baina ikerarri. Aztakeri ikerarri. Eta hori, egiten dute, ala dute dute, almen hori dute, eta almen hori dute, ba, bueno, ba, gaur ego, ba, estatu espatiunean, horre, horre, horre, eta horre, horre, horre, ba, aluzi, soekatu dugu gehiagoa, eta pekeratu dugu gehiagoa, eta jarretu dute, sistema berbinekin. Eta horre, horre, horre, horre, ba, guta gozaldean, da, ba, ba, zintuen klinikaren dena historiarekin, kopago, repago, irretefago. Eta hile dut da, ba, ba, ingo da, beste, aurre kontuaren dena ez da horre izangoa, eta hor, sartuko dute, barriko, hoizik. Eta hoizik izan doia, preziski, ezkuntza, formakuntza, osakuntza, eta bat, eta bat, eta bat. Hor dut, alternatiba, bakarra dago, eta da, borrokatu, eta antokatu. Eta guk oso bat dugu nara, eta bezala, guk, en momentu honetan, edo zen, eta bat, Madrid, eta bat, edo zen, eta bat, guk, musin, berregula, guk ezin diogula, horre, inungo, azken bina, ontokia, guk, aso ditugu, baina alternatiba bakarra da, gure herria antolatu, gure herria hartzen dituen erabakiak errespetatu arraztea, eta horrek eskatzen duna da, Euskal Herria independente izan behar dula. Euskal Herria eta horrek ez du esan nahi, estatuarekin hautsin behar ditugula, estatuko izan behar komunitatekin hautsin behar ditugula, baina gu, gu izan behar dugu, eta gu hartu ditugu gure erabakiak. Eta beste da dago alternatibari, dago industriari gobe duzizkiu, Madrid-tikak inposatuta, hau ditorrenan bezala, inposatuta etorrez bezeko, eta hilaren duen damarrean dira aurre, berriro etortzen denen, beste goziaekin, beste goziak eman godi dutenen, berriro izango duena da, eta bueno, arrazoia dugu ditugu, ez greba bat egiteko, guk azken dugu laburtetan, lau greba ditugu. Baina, arrazoia dugu ditugu, greba duena gara gara sartzeko, eta sartzeko dinamika batean, baina, greziarra sartu dena, arrazoiak nosiko dela. Arrazo da, pues, azkeneko amamosturte hautak, pues, sistemak ere irabazen digula asko. Irabazen digu asko. Eta hor, uste, bereziki, lanketa oso zorrotzen dara duguna, eta gehien bat, berdegun lanketa hori da, ba, gazteten jarrekin, azken gehien sufrituko duten egoera gaztea izango direlako, eta emakumeak bereziki. Eta ni uste, oso, bidatuko bat dugu, oso berdeatu dago. Edo erabakitzeko eskubidea dugu dago, edo bestela, berriro etorko zizkigu, bat azten atzetik anto, horra guztia. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo quería plantear cuando habéis estado comentando que no hemos usado los trabajadores que atraen los arreglos, no tanto en Euskadi, pero sí en el Estado español, la base, lo que diferencia aquí del resto de Europa, es que aquí ese trabajo, como ha hecho el sistema, de todo el mundo ser propietario de nuestros chicos, que no existe en ningún país de Europa, que aquí no lo ha planteado ningún partido, ni extrema ni derecha, en Francia sí, los partidos Sarkozy, en Inglaterra la Tacha, es decir, gente de derecha muy extrema, y sin embargo aquí le han planteado los pisos en propiedad con dinero del Estado de todos, ha sido Izquierda Unida, que se dice que es un partido de izquierda. Claro, si aquí un partido de izquierda proponga lo mismo que en Europa, Sarkozy la Tacha, pisos en propiedad, pues lo que ha sucedido ahora es que todo el dinero, y no se sabe todavía cuánto dinero tienen los bancos en el río, ese es el problema, o sea, la reforma laboral no va a solucionar nada, porque falta una empresa de dinero, es que la banca deja dinero para que pueda producir, y luego se venda también. Pero aquí había una crisis cuando la banca estaba con todo el capital metido en el ladrillo, y todavía no hay nada, y el gobierno sabe cuánto dinero hay. Claro, las bancas están dando eso en haber como un valor de 70 millones de un piso en el Madrid y 30. Es decir, está falseando totalmente. En Grecia pasó eso, pero es que aquí no se sabe todavía. está metido en la construcción. Y entonces eso sí que hemos ido todos un poco partícipes, claro. ¿Y por qué nos hemos metido a todos a comprar pisos, como nos decía el sistema, en vez de alquiler? Hombre, porque comprábamos un piso de 25 millones y a los 8 años valía 75. 50 millones solamente por haber tenido un préstamo en la caja de ahorros que no teníamos ese dinero y haber comprado un piso. ¿Cuánto gana un obrero 50 millones trabajando? Pues aquí ha sucedido eso, claro, no va a tener el piso a renta, como en Europa, si la fortuna que hemos hecho ha sido comprando el piso. Claro, ahora las han venido jodidas. No lo digo a nadie. Yo creo que cuando ganamos tanto dinero por el dinero que hemos dejado la banca a la caja de ahorros, a nadie le oigo decir, oye, 10 millones ahí va para la cucha, como he ganado mucho en este piso. Los 10 años que llevo 10 millones para la cucha. Ahora nos acordamos, joder, que nos quitan el piso. Pero es que todos nos hemos metido ahí, porque ningún partido político ha planteado que todos los pisos que se construían desde el Estado, las comunidades autónomas, fueran de renta social para el trabajador. Y el que tenga dinero y se quiera comprar un piso, la burguesía pues se lo compra. Pero aquí, sin embargo, hemos estado metiendo dinero del Estado, poniendo iniciativa del Estado, y ha habido follones cuando iba el marraco a sortear los pisos, ha habido muchos estos sortes. Pero es que nadie ha planteado, llevamos desde que se murió Franco por la política de Franco. Esto lo inventó Franco. Y entonces, en los años 60 y tantos y 70, decíamos que con eso el franquismo nos agarraba de las pelotas porque no se podía salir a la calle, se podía hacer huelga, ni se podía hacer nada, porque nos tenían pillados con la letra del piso que había que pagar. Y se fue Franco y hemos seguido todos estos años con partido de izquierda, derecha, de centro, nadie ha planteado ninguna alternativa, ni sindicatos, ni nada. Los sindicatos han estado con sus obreros abriendo los puertos para estar para pasear. Nadie ha dicho nada. No ha habido ningún sindicato ni todos sabíamos que el mundo que estábamos viviendo era caótico, todos sabíamos que el precio de las casas era mentira, pero como todos tenemos que vivir en algún lugar, pues todos hemos comprado piso de alguna manera, porque parece que va un poco con nuestra forma de entender la vida, con nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo he estado muchos años de alquiler, pero resultó que llegó un momento en mi vida donde era más barato meterme a comprar un piso que pagar el alquiler. Una razón económica que es aplastante, con todo lo ilógica que parezca ser. Pues permíteme que te diga algo complicado. Si permitimos que una casa nueva, como la de Rivera de Loyola, llegue a valer 95 millones, si un piso nuevo vale 95 millones, nadie te puede garantizar renta por 300 euros al mes. Pero en Alemania y en todos los países europeos, la renta no vale 95 millones. Sí. Entonces, claro, como hemos alimentado esa vorágine de todo ser lo que quiera, en el año 88 yo tuve una política con el segundo de Marrajo sobre este tema. Bien, pues en ese mismo tiempo Cáritas reservó 50 millones para que no le quitaran la casa de Cáritas, que es una entidad que reservaron dinero para que los señores, sí, para que la gente que iba a quitar el piso siguiera siendo propietario. O sea, una entidad de calidad tenga que dar ayudas para que la gente siga siendo propietaria de su piso. Pero el gobierno ha estado dando pisos a sorteo, que eran la mitad de baratos que los de Madrid. El gobierno ponía dinero para que tú llevaras un piso por 30 millones y yo en el mercado normal 60. ¿Por qué? Porque tú rezas el rosario, te va a tocar el camino. ¿Por qué? Así es que estoy diciendo. Yo digo, nadie ha dicho nada, ni sindicato, ni partido, ni AECA, un partido de izquierda. Pero mira, los ha estado sorteando 9 años en el gobierno vasco, que ha hecho de palangarero. De un gobierno de derechas. Entonces, ¿cómo? Ahora, tiene las sociales y todos los estados, pero claro, hay que analizar por qué estamos aquí. Y estamos aquí por esas cosas que hemos estado actuando. Y por todas las que nos hemos implicado cada uno de nosotros. Si bien es cierto que las responsabilidades no son iguales. Esto no es lo del chiste ese del famoso, ¿no? El famoso barco de venga, hay que remar que nos tenemos que salvar todos, ¿no? Y unos están remando debajo del barco y otros están en el puente. No son. Pero todos tenemos una cierta implicación. No obstante, como lo has dicho dos veces, solo por aclararte, pues si tuvieras alguna pequeña duda, yo no soy de izquierda, mira, no soy de ningún partido político y la verdad tengo mis motivos. Yo, has comentado lo de Kucha. Lo de Kucha de la operación Marbella y todo eso. Es que lo de Kucha es están las mismas personas con Kucha que los que están con el Naval haciendo el fraude este que están haciendo, los mismos que la clínica Asunción en la sociedad de promoción de empresas. Y es casualidad, pero resulta que este sistema sociedad de promoción de empresas, en el único sitio de todo el Estado donde funcionan es en Euskal Herria, en Euskal Herria. Lo llamamos Euskadi más Nafarroa. Son las únicas comunidades en el Estado que funcionan. Y da la puta casualidad de que todos son la misma gente. Entonces, y luego, yo no digo que los sindicatos hacemos todo bien, ni muchísimo menos. Empezando por el mío. Pero nosotros, desde luego, nos hemos posicionado públicamente 100.000 veces con el tema en contra del tren de alta velocidad, el supercuerto de Pasaya y otro montón de barbaridades que se dan aquí. Entonces, bueno, yo me imagino que la mayoría de los sindicatos, con esta reforma, todos estamos en contra. Todos. Aquí, ahora estamos haciendo las asambleas para la Guardia General del 29 y la lectura que hacemos de única de la reforma, todos coincidimos con la lectura. Lo que viene y lo que nos va a venir. Otra cosa es, ¿y a partir del 29 qué? Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso nos ha pasado con todas las huelgas generales anteriores. ¿Motivos? Por supuesto, pero va a ser una huelga indefinida. El tema es, ¿qué es lo que planteamos nosotros al 14% de paro que tenemos en Tolosaldea, al futuro que tenemos en Tolosaldea, que se está desmantelando toda la industria, que no tenemos nada y que no tenemos alternativa? Que es lo peor, es que no hay una cosa que sea alternativa a lo que tenemos hasta ahora. Y nosotros lo que siempre decimos, sí, mira, el río Oria baja de puta madre. O sea, limpio, hay truchas, hay barcos, no bajaba la polvareda esa que había bajado antes, pero ¿qué? A cambio de eso, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos nada. Todo el sector industrial que estamos antes ha ido a agarrar. lo sabe. Pero Goyerri, que parece que en la CAF lo abarca todo, pero resulta que en el Goyerri el paro sube más que en todo Sandra. La realidad de la industria es totalmente distinta. Pero el paro en Goyerri sube un 90%. Y en Goyerri, en Goyerri Araya no digamos nada. Goyerri Araya está por encima del 100% y pico. Y se ha desmantelado toda la industria de Goyerri Araya. Entonces, ahí se tendrá que sentar a hablar de cuál es la apuesta estratégica que tenemos que hacer en este pueblo. Empezando por todos aldeas, siguiendo por Goyerri, por Guipúzcoa y por Euskalerria. Pero esa es la apuesta. Y aquí podemos estar horas y horas y horas y horas debatiendo qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que vamos a hacer mal. Pero el tema es que en este momento ha llegado la hora de que tenemos que decidir cuál es nuestro futuro. Y lo que no podemos permitir es que la generación que es más preparada está de toda la historia de Euskalerria esté en el paro hasta los 30 y tantos años viviendo en casa de su padre. Y de su madre, sin aguanta. Entonces, yo creo que esa es la apuesta de futuro que tenemos nosotros en este país. Y si no le quedamos los dientes a esa apuesta de futuro, pues nos van a venir de Madrid dando las hostias. Es lo que están haciendo toda la puta vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar medidas. Ese punto de la Constitución se desarrolla. Lo tenía Euskadi Euskera, pero justo claro, dinero a los socialistas, pero claro, tuvieron 9 años sorteando pisos de propiedad y justo 3 meses, cuando ya había que se iban, pues sacaron una ley, un texto de derecho subjetivo a la vivienda. Esa la tenía que haber hecho hace 120 años y nadie hubiera salido, se hubiera metido en este coraje de ser todos los propietarios que Cáritas de poner dinero para que la gente sea propietaria y que se vea ahora todo el mundo desahuciado en la calle, sin trabajo, sin ir donde ir y sin un. Y en Alemania, lo hemos dicho estos meses, tú siempre me dices, mira, Alemania tiene derecho a una pensión, que son los 400 euros de un año de vivienda, no por trabajar, como decís antes, con nuestro trabajo que hemos hecho, no. En Alemania, y ahora por eso Alemania ha puesto una norma para que la gente que llega a Alemania, que no lleva bien un esto, no pueda cobrar esa ayuda. Porque hasta ahora en Alemania se ha estado cobrando 400 euros a todo el mundo que iba allí y no tenía trabajo, de una ayuda para la vivienda. Una cosa voy a decir. Estoy de moderador, pero bueno. En cuanto a los pisos, se puede nacionalizar la banca, que por cierto es completamente legal. Ya no habría problemas de pisos y de especulación. Y hay países en los cuales el precio de la vivienda no es libre. Es que es otra vía. Yo te digo... Y sobre Cáritas tiene un presupuesto anual, me parece que son de 150 millones de euros. A la Iglesia Católica, entre lo que se perdona de impuestos y lo que le da el Estado, al año suponen unos 10.000 millones. Entonces pienso que con 10.000 millones es muy fácil hacer caridad. Caridad sí, pero no hay más que hacer que tú seas propietario de una vivienda. Es lo que estamos hablando aquí. Tienes que comer a los pobres, que tengan sediento, y el que venga a la casa a visitar un club, pero ¿por qué dinero para que un señor sea propietario cuando tú no has podido ser propietario de un piso? Eso me parece, vamos, ah, bueno, sí. Sistema actual, tanto aquí como en Alemania, si tú tienes un piso en propiedad y no lo puedes pagar porque te echan del trabajo, te quitan el piso. Y si tienes un piso en alquiler y no lo puedes pagar porque te echan del trabajo, te quitan el piso también. No es cierto. Te estoy diciendo que simplemente tú, por imagen en Alemania, tienes, y si estás en el pago, tienes 400 euros de ayuda y ayuda para el piso. Que ahora lo quiere quitar el gobierno alemán porque antes no hay mucha gente allí. Pero hasta ahora tenían ese dinero, simplemente por ir allí y no tener trabajo. O sea que vamos a ver, y precisamente la prensa la ha traído hace 2 o 3 días. O sea que no vamos a ver la Yo he visto que dos palabras por lo menos. Dos palabras entre el este y el. Si el sueldo que da a la gente por estar en el paro le da lo suficiente para vivir, como dice la Constitución, que tiene que vivir todos los demás. Y está en el Tribunal Constitucional, porque hay gente que ha pensado que por lo que le dan del paro no es suficiente para vivir como tiene que vivir en alguna persona. Y está en el Tribunal Constitucional. Pero si aquí nada, aquí ves la tira para adelante, ya nadie lleva un tribunal constitucional nada, ni nada de nada. Sí. Yo quería decir que, sacudiendo por ahí, ¿no? Actualmente el sistema capitalista aprovechando una crisis sistémica de la que viene periódicamente, está llevando una ofensiva, una presión tremenda contra el mundo del trabajo, millones de trabajadores parados, millones de trabajadores sin trabajo precario, millones de trabajadores minoristas, millones de trabajadores cabreados. Los trabajadores cabreados están pensando, mirando, pensando qué hacer, y entonces, ¿qué pasa cuando piensan y miran qué hacer? Que ven una dispersión sindical a poco antes. Hay miles de sindicatos, cientos de trabajadores. Entonces, lógicamente, en este momento la realidad es que de una forma u otra, no sé por qué razón, se llega un planteamiento lo que el día en la boca general un día, pasó mañana el día, pasa el día en la boca general del día 29, al día siguiente seguramente todos seguimos torneos, todos seguimos trabajando, todos seguimos en el paro. ¿Qué estáis dispuestos a hacer los sindicatos? ¿O cómo lo valoráis a nivel sindical? ¿El modelo sigue siendo vigente? Porque llevamos un montón de años con este proceso sindical. ¿Habría que cambiar? ¿Al habría que plantearse que no puede ser que el mundo del trabajo tenga tantas, o sea, entiendo que la estrategia a seguir para superar el capitalismo, por lo tanto, es hay un montón de cuestiones, y ahí es donde se dividen sindicalmente opciones políticas, tal. Pero yo creo que los de las estructuras sindicales, y de alguna forma decís que representéis a los trabajadores y estáis a su servicio, yo creo que no se está haciendo excesivamente esfuerzo, por lo menos a mí no me llega en cuanto a esa necesidad de unir criterios al servicio de los trabajadores. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis dispuestos a hacer los sindicatos para superar esas diferencias que tenéis y apoyaros en aquello que os une, que es la defensa del mundo del trabajo? Bueno, yo decirte que la CNT es un sindicato 100% asambleario y que para la CNT, pues en un centro de trabajo no debería haber ni dos, ni tres, ni cuatro, ni ocho sindicatos. Debería haber una asamblea y la asamblea sería la que tendría que decidir, o sea, la asamblea sería la que tendría que tomar la decisión. Y el sistema, pues, contrario al capitalismo que propone la CNT, pues es prácticamente lo mismo, pero a nivel de pueblo. Las decisiones que se tengan que tomar se pueden tomar a nivel de barrio, a nivel de pueblo, y luego ir escalando esa decisión hacia arriba. O sea, en principio la CNT no es un sindicato que rechace a nadie ni vaya en contra de ninguna idea ni nada. Simplemente está a favor de lo que mande la asamblea. Y pensamos que así debería funcionar. FGT, somos conscientes de esa división que existe entre los sindicatos y creemos que la peor o una de las peores consecuencias de eso es la división entre los trabajadores. Es decir, el principal beneficiado es aquel que de alguna manera se beneficia de la separación o del aislamiento de los trabajadores, ¿no? Creemos que sería mucho más lógico, ante una situación como esta, que la respuesta fuera lo más amplia, lo más unitaria posible. Lo cual no significa que todo el mundo lo vea de la misma manera. Porque tú sabes, igual que yo, que todos hablamos de unidad, pero parece que todos no entendemos lo mismo por la palabra esa unidad o... En nuestra opinión, esto no es un asunto casi en el plano en que tú lo planteabas, tanto laboral. Es cierto que esta reforma laboral contiene unos contenidos de facilidad en el despido, una serie de características para los contratos nuevos, es cierto. Pero en este momento, decir que esa es la realidad de esta sociedad es parcializar. También es realidad de esta sociedad el 20% de paro. También es realidad de esta sociedad el futuro que tienen los jóvenes. También es realidad de esta sociedad la situación que están viviendo los pensionistas. Nosotros creemos que a lo que vamos es claramente a una sociedad en la que entre muy pocos van a tener mucho más y la mayoría vamos a tener muy poco. Entonces, el problema sigue siendo el problema de siempre. Es un reparto del trabajo y un reparto de las riquezas. Y no hay mucho más. Dependerá en cada lugar lo que seamos capaces de repartir y lo que seamos capaces de crear. No hay mucho más. Yo creo que la unidad no se consigue ni por un gran discurso ni por unas bonitas palabras. La unidad se conseguirá siendo conscientes de que la huelga del día 29 no es ningún milagro que va a tumbar la reforma, y eso creo que lo tenemos claro los que estamos aquí, que a continuación del 29, si somos coherentes, habrá que seguir. No digo con una huelga indefinida hasta el no sé qué, no lo sé. Pero seguramente sí con otra serie de movilizaciones y con otra serie de huelgas. Es cierto que yo creo que habíamos perdido casi la costumbre de movilizarnos, de defender lo nuestro, y que tendremos que volver a tomarlo por nuestro bien, porque si no, nos viene duro. Yo con el tema sindical, nosotros desde luego lo tenemos clarísimo, y de hecho en la práctica en Euskal Herria hay una mayoría sindical que la conforman unos sindicatos y están los que están. O sea, pero claro, no es casualidad de que una mayoría sindical que en este momento representa con sus problemas, y de hecho pues los que hay hoy en día, pues ELA, LAB, SK, SCN, IRU, sindicatos que representan sectores totalmente distintos, que no tienen nada que ver uno con otro. Porque claro, aquí también, aquí parece ser que estamos hablando solamente del tema de los sindicatos en mallas industriales. Pero joder, ¿qué está pasando con los camioneros? ¿Qué está pasando con los megasalis? ¿Qué está pasando con toda esta gente? ¿Están destruyendo todos los mejores terrenos de la Avanza en Euskal Herria para hacer grandes infraestructuras, como han hecho ahora mismo en Aguna, que han descojonado los mejores terrenos que tenían los agricultores de Aguna para hacer un industrial DEA? Un industrial DEA cuando no hay necesidad ninguna, porque no hay necesidad de hacer empresas, porque se están desmantelando y tenemos pabellones vacíos a puticlé. Entonces, el pretender que exista una unidad sindical sería lo ideal, pero nosotros desde luego lo vemos totalmente real en este momento, que nosotros planteemos como la una unidad de acción sindical con comisiones UGT que están mañana firmando los pactos que tiene la patronal y el capital. ¿Por qué? Pues porque tiene sus propios intereses, porque comisiones UGT en este momento están totalmente agarrados donde más duele, por el capital y por el Estado, que es el que les paga, es que les subvenciona. Entonces, ese es el problema. Entonces, nosotros el día 29 vamos a salir todos a la calle, pero no vamos a estar todos peleando por los mismos objetivos. Comisiones acaba de llamar hoy mismo a la Huelga General y está diciendo que lo que ellos exigen es una negociación real. ¿Una negociación real de qué? ¿Qué van a descontar? ¿Que en vez de que una persona le manden a la calle por una baja de 8 días durante 2 meses, que sea de 16 días? ¿Eso es negociación? Además, vamos a ser serios también, ¿eh? Y aquí sí hay sindicatos que estamos haciendo una apuesta seria por una unidad sindical. Y habrá un montón de cosas en las que no nos pondremos de acuerdo de ninguna forma, pero habrá otro montón de cosas que tendremos que ir pues hilando fino y con todas las contradicciones del mundo, pero tendremos que salir adelante si realmente queremos hacer una apuesta. Pero para eso también tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la apuesta. Aquí no vale poco. Aquí no vale poco. Y yo creo que aquí las cosas hay que ponerlas muy claras. Y aquí hay algunos que llevamos años haciendo esa apuesta y nos ha costado muchísimo, muchísimo nos ha costado. Y yo creo que esa es la apuesta que se está haciendo a nivel sindical y a nivel político. Y aquí podemos tener todos los perjuicios políticos que queramos, pero aquí las decisiones las toman los políticos. Y o le metemos mano a los políticos o van a seguir haciendo lo que quieren. Y yo no estoy de acuerdo en que todos los perjuicios sean iguales. Por lo menos los que a mí me representan no son iguales. No, no me quería contestar mucho. Bueno, aquí se habla más o menos de la gente afiliada a los sindicatos. La gente que está en el cual se va a hacer cargo de esa gente. Y esto fue de los sindicatos, porque claro, cuando uno deja el trabajo, más o menos está afiliado para los sindicatos, para estar en paro. Con este colectivo, de arriba que tenemos, que va a hacer un seguimiento, porque va a unir o va a perfilar de alguna forma. Porque esos van a estar parados. Y algunos ya no han trabajo, con 40 y tantos años, a la mujer, con 50 para la mujer, tras de esas familias, tras de esa sociedad. Habrá que encontrar un organismo de seguimiento, no es que lo va a montar, si el político lo va a montar, hay quien lo va a montar. ¿Los sindicatos o qué? ¿Los ayuntamientos o qué? Pero esto es un problema, pero ¿cómo? Pues se van a tener que organizar los parados, no hay otra, como siempre. Yo no sé, yo creo que cuando un trabajador pasa al paro no es obligatorio que se desafilie. Creo que seguramente en todos los sindicatos existe cuota de parado, por lo menos en el mío sí. Y es cierto que hay mucha gente que se aparta del sindicato cuando se convierte en parado. Hay otros que por suerte mantienen. Yo creo que esa es la responsabilidad de cada uno. Ahora, claro, si yo voy al sindicato y mi relación con el sindicato es como si me relacionara con Hacienda, es decir, que voy lo menos posible, le pago lo menos posible y solo voy cuando me va a ofrecer un puesto de trabajo, pues ahora que los puestos de trabajo parece que están muy limitados, es muy difícil que el sindicato te vaya a dar un puesto de trabajo. La relación con el sindicato será otra. El sindicato es una herramienta para que los trabajadores aúnen voluntades, se junten, decidan cuál es la situación, cuál es la solución y a por ello. Digo yo, no sé, yo concibo el sindicato así. Ahora, si tú me estás hablando de los 300 liberados, de la subvención que da el gobierno vasco a los sindicatos, no sé qué, a los otros y no sé qué, eso es otro problema que es de otro, yo creo que es de otro nivel. Pero lo triste es que seguramente es previsible que hay un aumento de suicidios y no nos sentimos influidos, no nos sentimos como que no nos afecta. Es como la guerra esta de Yugoslavia, que la vemos en la tele y mira tú que Yugoslavia está ahí a cuatro pasos de aquí, ¿no? Pero como que era algo ajeno, como que era, pues yo qué sé, pues ahí en el oriente lejano o en el, ¿no? No es así, nos hemos un poco apartado y como que parece que cada cual va a lo suyo y como que no nos preocupa mucho lo de los demás. Pues esa es la situación en la que estamos, ¿no? Nosotros desde luego en LAR tenemos parados y siguen siendo igual de afiliados y igual de trabajadores que el que está trabajando en cualquier otra empresa. O sea, nosotros no hacemos distinción si es parado o no es parado. Como tampoco hacemos distinción, pues tenemos un colectivo de pensionistas que está haciendo sus cosas, se juntan en Iruña, se juntan con un montón de cosas, con el tema de la reforma de las pensiones, se juntan con el tema de los presos, se juntan con todo, y tenemos un área de trabajo que es el de las mujeres, que también tiene una problemática específica, y nosotros no hacemos distinción entre si la persona que está afiliada o no está afiliada es trabajador en activo o no es trabajador en activo. Para nosotros el que está en paro es un trabajador, igual que el que está trabajando en Morosía o el que está trabajando en Emo, es igual. Yo lo que digo es que a esos colectivos habrá que ayudarles a que se organicen de alguna forma, porque no sé si tienen capacidad de organización. Es que ese es realmente el problema. ¿Por qué están ayudando? Es que ese es realmente el problema. Si nosotros conseguiríamos, los que sean, o los grupos paros conseguirían que, por ejemplo, en los 3.700 paros que hay en Tolosaldea, hay un montón de cosas que se podrían hacer, desde meterle mano a las horas extras. ¿Por qué no se va a meter mano a las horas extras? ¿Por qué una persona tiene que ganar 4.000 euros al mes cuando otro está ganando 500 o no está ganando nada? Porque se le han terminado las prestaciones. Y aquí, todos, yo por lo menos conozco gente que se ha llevado al mes 800 papeles. Y eso, pues eso es un robo a la Armada. Y eso no es el del BBVA. Ese es el que vive a la nuestra. Y ahí es donde tenemos el trabajo que hacer. Pero los parados también se tienen que empezar a organizar. Y ese es el problema. El problema realmente es ese. Y aquí, pues como decía uno muy nuestro, organizarse y pelear. Eso decía, nada, no hay problema, eso es que... O le damos la vuelta a la historia, pero vas a faltar, organizarse y pelear. Aquí está, más o menos, vamos a quedar muy intentados. No estableces, no, a la calle, tú, esta semana, a la calle, tú, pa, intentados, Sí, yo lo que no sé es el siguiente paso que nos lleva, ¿no? Porque... Yo, es que, aquí a dos meses, lo que he preguntado, después de los tres meses, la onda, cambio aquí. A ver, yo, desde mi punto de vista, creo que la juventud nos está moviendo a la juventud también preparada, y han estado vosotros desde los sindicatos como la asociación, ¿no? Preparadas. Yo estoy encantado. Con los míos, por lo menos estoy encantado. Otra cosa es, joder, pues no sé, ¿no? Yo lo que ahí, yo creo que se da en todos los sectores, no es solamente el tema de la juventud. Joder, pues ahora tenemos otro problema, que con esta situación todavía, con todo este montón de reformas que nos están viniendo, ¿qué va a pasar con todos los inmigrantes estos que han venido aquí? ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Qué va a pasar? O sea, hay cantidad de personas que han tenido que volver a sus países, pero hay otro montón de personas que les estamos viendo meter la mano en el cubo de la basura. Y la juventud pues tendrá que hacer lo mismo que los pensionistas, que las mujeres, todo, tendrá que organizarse y pelear. Yo creo que incluso más. Exactamente, pues que están jugando su futuro. Porque aquí, pues, a nosotros nos vienen y a esto les vendrá igual. Personas que en este momento con 55 años se quedan en la puñetera calle, que no están ni para trabajar ni para jubilarse. Pero es que los jóvenes no van a llegar a la jubilación. Es que no van a llegar a la jubilación. No van a tener jubilación, no van a tener una pensión. Y eso es dramático. Eso va a haber, o sea, o se le da la vuelta, o eso va a ser dramático. Y ahora, pues, nos va a tocar unos años que la gente, pues, el compañero que se ha quedado en la puta calle con 55, pues ya veremos cómo llega hasta los 67. A no ser que nos hagan alguna otra más. Nos alargarán el cálculo, nos alargarán para que sigan ganando esto. Y mientras tanto, potenciar las ETTs, potenciar las SPSVs y potenciar lo que sea, para que el capital siga ganando. Y entonces, el tema es... Yo creo que en el tema de los jóvenes, pues sí que es verdad. Sí que es verdad que igual hoy en día pues están un poco, son más desinteresados, son más desmovilizados, pero yo pienso que ese es trabajo del capitalismo y del Estado. O sea, al final lo que interesa es gente que no luche, que gente que asuma lo que le viene, que vote una vez cada cuatro años, si puede ser a uno de estos dos partidos mayoritarios, y hacerles creer que de esa manera participan en la democracia. Y como contrapartida, pues, les ofrecen el iPad, el no sé qué, la nueva versión de Gran Hermano, y pienso que es una labor premeditada lo que está pasando hoy en día con los jóvenes. Aparte de eso, acaban los estudios, no encuentran trabajo, pues igual les cuesta más empezarse a mover o a juntarse a alguna asociación o a algún colectivo tal para luchar. Igual prefieren ir al local con los amigos, y yo creo que ahí pues tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues intentar captar a esos jóvenes que al final son el mañana, son el futuro de nuestro pueblo. Sí, también aquella decía, yo soy rebelde, claro, pero igual la rebeldía de aquella y la rebeldía que yo entiendo es distinta. Bueno, las dos últimas preguntas, porque ya son esto. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que, sobre todo ahora nos están comiendo el carro todos los días, en los debates de las tele, el único camino que queda es el rendirse ante el neocapitalismo y bajarse los pantalones. Y tenemos el ejemplo de Islandia, que precisamente estaba juzgando estos días el presidente del gobierno, que decidió el pueblo no meter un duro en los barcos. Bueno, pues ahora Islandia tiene un paro del 7%. Del 7%. Aquí hay 22 y nosotros el 12%. El 7% de paro. Está muy bien calificado por estas putas agencias de calificación. Es decir, Islandia es un país que ha salido adelante. Y eso a mí me da, o sea, como dijo Franco cuando dijeron que habían borrado a Carrero Barrio, no hay mal que por qué no venga. Pues de aquel sentido no hay mal que por qué no venga, porque nos hace ver que es mucho más factible una Euskadi independiente que lo que nos decían antes, porque no, es un país pequeño, hay a dónde ir. Bueno, pues un país pequeño con Islandia, con 3 millones y pico habitantes, más o menos como Euskadi, ha dado la hostia al neocapitalismo y al neoliberalismo, ha salido de la crisis, no se han bajado los pantalones y bajo los calzoncillos limpios. Y entonces yo pienso, una Euskadi que es tan diferente, por ejemplo, diferente, pues una escalería independiente, pienso que hubiera podido pilotar de mucha mejor manera esta crisis, y eso vamos a esperar para dejar. Yo, bueno, creo que de lo que dices, pues gran parte de la culpa es de la Unión Europea y del hecho de que el Estado español, pues así como el resto de Estados de Europa, se hayan plegado a las exigencias de la Unión Europea. Que la Unión Europea se ha metido en una guerra económica con Estados Unidos y lo que hace pues es apretar las tuercas con decisiones que tienen que acatar todos los estados, y lo que hacen es, al final, es ahogarnos y que tengamos que acatar todo lo que se impone desde Europa. Si Euskal Herria fuera independiente, pues sí, podría ser diferente y podría ser con Islandia, pero también depende de quién lo gobierne. Porque, por ejemplo, si Euskal Herria pues, lo gobierna el PNV, dudo yo que fuera muy diferente de cómo estamos ahora. poquito algo al tema, y es lo siguiente. Está claro es que el político, concretamente, lo que tiene es la dispersión de ideas para conseguir sus objetivos, primero. Segundo, lo que nos trae aquí esta tarde, entre otras cosas, es no mirar el pasado, sino mirar el presente y el futuro. No sé, la opinión mía, pues un poco abierta en ese campo, sería, pues bueno, creo positivo el hecho de que los sindicatos, a partir de ese momento, pues como se ha dicho en ciertos momentos, buscar una unificación de posicionamientos o de ideas concretas sobre puntos concretos de cómo tenemos que continuar a partir del 29, tomar soluciones, aunque cada uno tenga sus propios intereses, pero unificar fuerzas, los sindicatos, para coger direcciones concretas que puedan coincidir. Y es la única forma de que cuando hemos hablado anteriormente, de cuando la empresa se cierre, que más y más, si todos van a comunismo, ¿no? Lógicamente, se puedan volver a las antiguas andadas para conseguir que ese trabajador no se vaya a la calle porque sí. ¿Por qué? Porque hay unos sindicatos que están por detrás, una manifestación que está hecha por detrás y una unificación de obreros en los cuales están representados por varios sindicatos para que eso venimos. Pues creo que el camino más derecho es seguir buscando un poco ideas claras entre todos los sindicatos, repito, de Calcón. Buscarlas, las que pueda haber unidas y que piensen lo mismo y encontrar todas en misma dirección. Creo que sería una situación o una lógica a partir del 21 de enero. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero bueno, un poco como decía antes el compañero, al final los sindicatos que tienen potestad para negociar a nivel estatal, que son comisiones y UGT, pues han firmado, o sea, cosas que se van a recortar en esta reforma laboral ya venían recortadas porque ellos las firmaron en anteriores reformas laborales. Y partiendo de ahí, o sea, pues yo hablo con mi sindicato, por lo menos no firmaría ninguno de los recortes que firmaron Comisiones UGT en su día. O sea, me refiero que se firmaron cosas que no deben ser asumibles, no tienen que tener la complicidad de ningún sindicato. Y partiendo de ahí, yo creo que estos dos sindicatos mayoritarios no iban a querer ser tan radicales o no iban a querer ir tan en contra de lo que le pide el gobierno o el Estado, y también diferenciando de cuál de los dos sea el gobierno. Sí, y el honor, eso es lo que es que los sindicatos mayoritarios que son los que imponen todas las normas, pero bien es cierto que en Euskal Herria hay muchos sindicatos, muchos, y no hay la misma opinión. Y no hay la misma opinión, no estamos hablando ni de UGT ni de Comisiones Obreras. Dentro del propio Euskal Herria hay diferentes opiniones dentro de los propios sindicatos, por tanto, aquí ya nos ofrecen malas cuestiones, por ese motivo. Y ya nos ofrecen comisiones, sindicatos. No, y yo creo que, y luego, yo creo, aparte, yo creo que hay otro factor, y es que el objetivo de, yo estaría encantado si hubiera una unidad de acción sindical de aquí, pues hasta no sé dónde, pero ahí hay un tema que nosotros tenemos que ser conscientes también. El objetivo, si nosotros creemos que la línea que nosotros marcamos es la correcta, el objetivo nuestro debería de ser el convencer a esa gente que está en Comisiones y UGT que la alternativa sindical y el futuro de ellos como personas y como trabajadores no pasa por militar en esos sindicatos que se están vendiendo al capital. Entonces, ¿el objetivo nuestro cuál tiene que ser? Pues convencer a esos trabajadores de que no pintan nada en Comisiones y UGT, no porque en su día fueron lo que fueron, sino que hoy en día están traicionando los intereses de los trabajadores y están traicionando a su pueblo. Y cuando me refiero a pueblo, a Euskal Herria, Andalucía y a Extremadura, pues están traicionándolos. Entonces, ¿el objetivo nuestro qué tiene que ser? Pues que la gente que está en Comisiones y UGT, así como antes se ha comentado ya, el tema de los jóvenes y toda la gente que está en una situación más en precario, tiene que ser que coge conciencia de que por ese camino no vamos a ningún lado y que por ahí no vienen las soluciones. Yo creo que esa es la clave del tema. Y eso no quiere decir que el objetivo nuestro, pues no, por supuesto, como sindicato queremos tener el máximo de afiliación posible. Pero nosotros, desde luego, no prioritamos la afiliación al interés y a la defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Y eso tú creo que ya lo sabes. Como en todo, siempre puede haber más o menos siempre diversas opiniones, ¿no? No obstante, a mí sí que me gustaría hacer patente que, si no estoy confundido, la afiliación de los trabajadores no llega al 20% de los trabajadores. Lo cual me parece que, si bien es cierto que a los sindicatos hay que exigirles responsabilidades, yo soy uno de los que lo hago, sobre todo cuando está el más pringado en la mierda, también más, creo que también hay que exigir responsabilidad y coherencia a todos los trabajadores. Porque lo que sería ingenuo sería pensar que la solución al 100% de los trabajadores la van a consensuar entre el 20% que se llevan mal porque no sé qué. No, perdona. El problema es de todos nosotros. Hemos perdido mucha conciencia obrera. Yo salgo a la calle y no veo a la gente con pantalones de Mahón porque es muy guay llevar los pantalones del Ternúa o de su puta madre. Porque a todos nos gusta llevar el no sé qué, el jersey del no sé cuánto, el coche del no sé qué, la casa del no sé cuánto y lo que queramos. Y en esta mierda estamos todos muy, muy metidos. Entonces tendremos que empezar por mirarnos en el espejo, ver de qué cantidad de eso podemos desprendernos, que cuanta más mierda nos quitemos de encima, seguramente más ligeros o más libres nos sentiremos, ¿no? Yo por lo menos soy de esa opinión. Bueno, la última pregunta, ¿vale? O la última cuestión. Bueno, yo también quería decir algo, no sé, un poco en general, ¿no? Bueno, todos hemos coincidido que es una crisis del sistema, ¿no? A la par también, ¿no? Va la crisis de la izquierda, ¿no? Que tú decías que la gente joven no se mueve, ahora mismo decías tú, ¿no? ¿Quién milita, quién ilusiona? Yo creo que junto a la crisis del sistema también está la crisis de la izquierda y de realmente de la alternativa que ilusione, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también aquí hemos coincidido de que necesitamos la palabra, la decisión, el control del trabajo para repartir la riqueza, ¿no? En diferentes sentidos. En ese sentido, la película de ayer, o sea, también viene concretando una reivindicación, un programa, una alternativa. Cuando, si queremos repartir, queremos, si no tenemos los medios de producción, las fábricas, lo que crea la riqueza, lo que reparte después el trabajo, desde luego que no vamos a lograrlo. O sea, en ese sentido, la reivindicación de las nacionalizaciones de la banca, como tú has dicho, de las fábricas, de las multinacionales, me parece algo fundamental que vaya en los programas de los sindicatos de los partidos de izquierda. Cuando se cierra una fábrica, que se plantee la toma de esa fábrica para que se mantengan los empleos, etcétera, etcétera, algo más concreto. Y todos con el mismo salario, y todos defendiendo la fábrica, y todos con problemas. Algo concreto que ilusione, que plantee, que etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que vamos, que ya hemos empezado. Quizá un poco yo veo sobre el tema lo que decís ahí también. Es que en 5 años hemos pasado del modelo de consumo de cada uno en su casa, de yo tengo, yo quiero, esto, lo otro, tal. Ahora, de toda esa gente joven que funcionaba en el sistema de cada uno solo, ahora tiene que cambiar de modelo y agruparse y organizarse para ir cambiar la calle completamente, simplemente no está en ningún tipo de arrendamiento. O sea, ¿qué es lo que hemos pasado? De un modelo a otro. Hay que adaptarse a esto y esto, o sea, ni ellos mismos saben hacia dónde va, es la gente que está abajo. de que vas a organizar y a qué hora. Hombre, está claro que no te vas a organizar de la misma forma que tú estás criticando, ¿no? Es decir, tú no te vas a organizar si te estás criticando que determinadas estructuras favorecen a unos pocos y joden a la mayoría. No sería lógico que tú te organizaras en una estructura en la que salen favorecidos los guapos de la cuadrilla y los feos, que son la inmensa mayoría, todos fuera. No tiene sentido. Sí, pero aparte, lo que él decía, o sea, aunque el día 29 no suponga, como decir, un salto, pero tiene que suponer un cambio en cuanto a un comienzo en cuanto a población. O sea, en cuanto a que la gente de abajo hable de otra forma y reaccione de otra forma. Tiene que poner un cambio, porque es que si no, no. Sí, y valore otras alternativas de vida que yo creo que ha habido cambios, ¿eh? Por lo que yo tengo oído, yo no he participado en las reuniones a nivel de Euskadi, pero por lo que yo he oído, pues como que sí que hay un intento por parte de todo el mundo, más o menos, de que sea una respuesta más o menos unitaria, sin resaltar las particularidades de cada uno. Otra cosa es que luego eso en la práctica cada uno lo verá a su manera, pero yo sí creo que hay esa intención, ¿no? Pues creo que sí, por lo menos hay manifestación unitaria. Lo que pasa es que eso no impide y tampoco seguramente debiera de impedir que determinadas partes de eso pues puedan, además de esa manifestación unitaria, hacer otras cuestiones. Yo no sé, si por un casual tienes un tema que te tiene al dedo, pues porque hay un desalojo de una persona no sé qué, pues coño, pues evidentemente es lo lógico que también eso se haga una manifestación o una concentración en ese sentido, o por algún problema puntual que haya en cada pueblo, que además igual no todos los sindicatos están a favor de esa cuestión concreta, pero no tiene por qué ser contraproducente con la otra, siempre y cuando se respete la una y la otra, ¿no? Tipo Francia, hostia. A la calle. No sé yo si ese es el buen ejemplo, pero bueno. Una cosa, ¿tenéis ahí 6 contratitos para hacer? Luego recordar.